conciencia de la ausencia. Te negué por largos ratos la inconsciencia de tu ausencia. Aún sigo aquí negándote. Vamos a andar. Que salda. Ni que dirá, ni el que diga. Quedaron afectos por comprar. La conciencia de tu ausencia. Te negué por largos ratos. La inconsciencia de tu ausencia. Aún sigo aquí negándote. Vamos a andar. De tu ausencia, aún sigo aquí negando.